Mariano Iturri, presidente del Club Belgrano, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Muy bien, acá trabajando un poco y ahora en un recreo. Bueno, están preparando el Belgrano Fest para afrontar los daños que dejó el temporal, ¿verdad? Contanos. Así es, sí. Bueno, después de los daños que sufrió la ciudad en sí, bueno, nosotros sufrimos algunas de esas consecuencias. Bueno, empezamos a pensar así como reconstruirnos. Bueno, se nos ocurrió hacer un festival, que lo haremos este viernes, que tenemos ahí algunos artistas confirmados. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad a que se acerquen al club, con el fin, por ahí, eso, de juntar algunos fondos, de pasar un rato en el club, de que conozcan lo que estamos haciendo, y bueno, esperamos que concurra mucha gente. Por ahí hasta el momento tenemos confirmado a Omo Acuaroli, a León Gamba y a Entrevero, que van a estar tocando ahí. Hola Mariano, buen día. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por acá. Che, Mariano, ¿qué destrozos tuvieron? O sea, ¿qué monto tienen que juntar? Porque encima sí, ustedes estaban arreglando el club, o sea, uno es del barrio, pasa seguido por ahí, y estaban arreglando una de las partes justamente de muy cercano a la parte que se cayó. Que estaban haciendo medio con unos paneles de material. ¿Cuánto es el monto para juntar? Mira, por ahí lo que nosotros estimamos, los daños llegan a cerca de 15 millones de pesos. Lo que nos pasa siempre, por ahí siempre estamos, en todos los clubes estamos construyendo algo, porque sí, por ahí son infraestructura, la nuestra es muy grande, también con muchos años, y sí, justo estábamos así reconstruyendo uno de los baños que está sobre la calle Tucumán, que es también un reclamo histórico de por ahí de la familia, que por ahí mejorar los baños para las instalaciones, que son muchos chicos los que están ahí. Uh-huh. Y justo el baño que estábamos terminando se voló el techo, se cayó el tanque, así que es como hacerlo de nuevo. También cayó un tapial de unos 20 metros, que bueno, lo pudimos reconstruir rápido, pero bueno, todavía tenemos que pagarlo. Después hay daños en el... Se voló parte, se levantó un poco el techo del salón y bueno, se dañó el desagüe. Así que, nada, son gastos muy, muy grandes que, bueno, también se acercó la provincia, el municipio, por ahí están dándonos una mano, pensando cómo darnos una mano, pero bueno, necesitamos igualmente de generar otros recursos. Uh-huh. Para seguir reconstruyendo eso. Y encima en un momento donde están arrancando las actividades. Claro, sí. Por ahí cuando en el verano se paran bastante las actividades y bueno, necesitamos recibir a los chicos y chicas en marzo con las mejores condiciones. Pero bueno, por ahí ahora muchos de nos están teniendo paciencia con los daños, con no sé, escombros que todavía están, ramas caídas, pero sí. Fue justo en el momento del inicio. ¿Y cómo están de inscripciones? ¿Cómo empezaron el año con eso? Y ahora se están por ahí, están aumentando los números. Uh-huh. Se nota, digamos, que bueno, costó mucho más por ahí, o por lo menos desde una primera mirada costó más que otros años en cuanto a la afluencia, había menos chicos. Y bueno, pero bueno, estamos tratando de seguir publicitando las actividades del club para que sigan arrimando. Sabemos que estamos en un momento durísimo y bueno, nosotros desde el club lo sufrimos esos momentos. ¿Y qué cantidad de socios, socias tienen en este momento? En promedio, siempre en el club hay unos 600, 700 deportistas, más las primeras y... Después socios que no son deportistas, como no sé, como mi caso, que no llegamos a los 100 socios, que serían como aportantes extra, digamos, de uh-huh, del club y de todos los clubes. No hay tantos socios, esa otra cosa que por ahí estamos insistiendo en nuestras redes o con la gente que siempre se acerca al club o que se ha acercado, digamos, de que se vuelva a asociar a los clubes, que es algo muy importante. Y más allá de esta coyuntura del temporal, ¿Qué cosas tiene que afrontar el club en su día a día? Digo, ¿cuánto pagan de servicios? ¿Cómo se llevan con eso, con lo que recaudan en lo que tienen de gastos fijos? Y no, nosotros, bueno, en los últimos años sentimos que estamos bastante ordenados en lo económico, que se vienen afrontando gastos, juicios que se han pagado, digamos, que venían arrastrándose. Los servicios han aumentado bastante, bueno, hasta el año pasado. Ahora no sé bien cómo se resuelve eso, pero hasta el año pasado teníamos una ayuda de la provincia para que, bueno, que pagábamos la mitad. Esa era como una resolución que había sacado el gobierno de los servicios, sobre todo de energía. Nosotros tenemos una ayuda importante que tiene que ver con parte de las instalaciones que se alquilan, que son el edificio en el que hoy funciona el Colegio Santo Tomás. Eso nos permite sostener lo básico, digamos, energía, algunos gastos de servicio, algunos trabajadores y hasta ahí nomás. Después todo a partir de las cuotas deportivas y sociales de los deportistas. Pero bueno, eso por eso también muchas veces, hoy al principio le decía, por ahí estamos reconstruyendo, queriendo hacer alguna, no sé, mejorando algo de las instalaciones, pero se puede hacer muy, muy de a poco. Porque no hay ingresos extraordinarios como lo que estamos buscando ahora por ahí lograr con el festival. Bueno, y volviendo al festival, Mariano, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora es? ¿Cuánto es el valor de la entrada? ¿Es una entrada y además un bono? ¿Cómo es? No, la entrada así es bien, la vamos a poner a 5.000 pesos. Ya estamos vendiendo en las instalaciones del club y hay otros puntos de venta. Va a ser a partir de las 9 de la noche. La idea es que termine, no termine muy tarde, tampoco para molestar a los vecinos. Entonces, sobre la 1 a 2 de la mañana ya va a estar, va a haber venta de comida, de bebidas. Nada, esperamos eso, más allá de los fondos, esperamos recibir mucha gente para pasar un buen rato, que para eso también estamos los clubes, para sostenernos en estos tiempos. ¿Y esto será el viernes? Sí, el viernes, este viernes 20. Hiper popular. A partir de las 21. Así es. Mariano Iturri, gracias por el contacto y más vale que si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, los invitamos tanto para el viernes como para todos los días, digamos, para que las personas se acerquen al club, el que se sientan hincha, al club de su barrio, y bueno, que los necesitamos mucha gente participando, y bueno, los clubes están para eso, para recibirlo, para hacer de este mundo y de esta ciudad un poquito algo un poquito mejor. Gracias de vuelta. Chao. Mariano Iturri, presidente del Club Belgrano, que este viernes hace su Belgrano Fest en Villa Alonso.